Yo estoy. Tú estás. Usted está. Él está. Ella está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ustedes están. Ellos están. Ellas están.